Bueno, cuando vos quieras, ¿vale? Bueno, intendente, nosotros acabamos de venir de una conferencia de prensa en la cual el arco político de la oposición incluso nos sorprendió, también se sumó el socialismo y bueno, también se sumó el PUL, porque teníamos entendido que iban a ser tres al principio, pero se sumaron más partidos políticos. Rechazan el llamado a elecciones por parte de usted o del Ejecutivo Municipal a la simultaneidad con el 23 de octubre con las nacionales. O sea, ellos dicen que el artículo 154 de la Carta Orgánica Municipal en este caso es violado. Bueno, desde el punto de vista legal, ratificar lo que ha dicho la justicia, que no es aplicable el artículo 154, sino que es aplicable la ley electoral y la constitución de la provincia de Río Negro, ratificar lo que ha dicho la justicia rionegrina, el Tribunal Electoral y el Superior Tribunal de Justicia. Pero bueno, si vamos a tener que ir en la justicia, yo estoy pensando llamar como testigo en su momento al asesor legal del ex intendente Carlos Carazal, y me refiero al doctor Miguel Ángel Galindo Roldán, porque en su momento llamó de esta misma manera, y además voy a llamar como testigo también para que expliquen los motivos y las razones que llevaron al ex gobernador Pablo Verani y al actual gobernador Miguel Saiz a llamar en esta misma situación. Y además vamos a tener la suerte que los mismos jueces que fallaron en su momento a favor de la simultaneidad puedan fallar nuevamente, y creo que lo van a hacer de la misma manera. Yo particularmente estoy abocado a la definición de lo que va a ser el plan de gobierno 2012-2016. Estoy en este momento muy ocupado respecto de las elecciones que ya están en curso. Tengamos en cuenta que el 14 de agosto hay elecciones primarias, el 25 de septiembre hay elección de gobernador y el 23 de octubre hay elección de presidente, y en el caso particular nuestro nosotros hemos elegido como fecha para elección de intendente. Y adhiero o avalo lo que yo me parecía que era lo que la gente estaba esperando de que no estuviéramos todo un año de elecciones, porque creo que nosotros, al menos yo tengo la responsabilidad todos los días de gobernar, al menos yo todos los días tengo la responsabilidad de resolver los problemas de los vecinos. Y yo le cuento la rutina del intendente en un día. Hoy en la mañana temprano estuvimos reunidos con la gente de planificación y con la concejal Gemignani definiendo algunas cuestiones puntuales que hacen a nuevas urbanizaciones y demandas de vecinos de nuevas urbanizaciones en Las Grutas, una nueva urbanización en San Antonio, lo que estamos proyectando para urbanizar en el puerto, la definición del área de servicios públicos de algunas obras importantes que estamos desarrollando en materia de infraestructura eléctrica, de plazas, de iluminación. Es decir, la verdad, hay que tener mucho tiempo de gusto para dedicarse a hacer impugnaciones, para judicializar la política, cuando lo que me parece que sería importante que los partidos que están en su derecho a pensar distinto, pero que definan quiénes van a ser sus candidatos, quiénes son sus candidatos a intendentes, quiénes son sus candidatos convencionales, sus candidatos a concejales, y además tener la posibilidad de debatir qué es lo que queremos para San Antonio, cosa que veo que evidentemente hay carencia de ideas, hay carencia de proyectos, y quizás también lo que hay es mucho miedo a la expresión de la gente. Pero me quedo con lo que yo decía, que mi olfato me decía que la gente iba a querer votar la menor cantidad de veces posible, visto en una página digital que casi el 70% de la población está a favor de que se vote la menor cantidad de veces posible. Y además yo soy muy respetuoso de la gente y de la inteligencia de la gente, de que la gente sabe discernir, no se confunde, no se equivoca y sabe bien a quien quiere votar. Y yo, por sobre todas las cosas, confío en la gente. Y vuelvo a decir, sigo trabajando en las cosas que hacen al desarrollo de nuestra comunidad, sigo trabajando en cosas que hacen a planificar el otorgamiento de respuestas a la demanda de la gente. Quizás hay gente que no, quizás tiene otros tiempos, tiene otras posibilidades que yo, por suerte o por desgracia, no las tengo. Mi tiempo se dedica a gobernar. Bueno, y ahora va a venir. Van a hacer la otra presentación en los otros partidos, uno a nivel tribunal electoral local, o sea, de aquí del municipio, que va a ser el socialismo y el todo por todos, y después el ARI, que va a ser el provincial. Va a venir el lapso en que el tribunal electoral le pida a usted que responda, ¿no? Obviamente. Y después creeríamos que esto va a ir al tribunal A la corte provincial. de, a la corte de La Haya. La verdad que empiojar los procesos electorales, por sobre todas las cosas, me parece que sí que generan confusión en la gente, y además generan una mala predisposición de la gente. Yo a la gente le quiero decir que el el 14 de agosto tenemos elecciones primarias, simultáneas y obligatorias. El 25 de septiembre tenemos que ir a votar para gobernador y el 23 de octubre para presidente e intendente. Si la gente, digamos, si esta gente que hoy hace una impugnación, se lo quiero decir a la población para que lo sepa, si la justicia o como digo, la Corte la haya, le da la razón, y tenemos que desdoblar otra elección más, la gente tiene que saber que tendrá que ir a votar en agosto, en septiembre, en octubre y en diciembre, en plena temporada, cuando la gente ya está trabajando en hacer la temporada, en hacerse unos mangos para vivir todo el año, bueno, por pedido de algunas personas y de algunos partidos políticos, vuelvo a decir que quizás lo que por ahí tienen tiempo para esto y no tienen tiempo para generar ideas, proyectos, para fijar quiénes son los candidatos, por ahí quizás nos van a querer obligar a otra elección más. Nosotros nos mantenemos en lo que nosotros sostenemos. Nosotros nos parece que del 25 de septiembre al 23 de octubre definir todo gobernador, presidente e intendente y poder el 24 de octubre ponernos fuertemente nuevamente a trabajar para que San Antonio, Las Grutas y el puerto siga creciendo. Yo no me imagino de acá, es decir, de los próximos 10 días hasta fin de año de campaña todos los días, o no me imagino todos los partidos políticos de campaña y descuidando la función que nos toca a todos cumplir. Yo particularmente adhiero a lo que digo, el 70% de la gente ha dicho que lo mejor es liquidar el tema electoral en muy poquitito tiempo. Motivos por los cuales yo los veo ahora defensores a rajatabla del artículo 154 de la Carta Orgánica. A mí me parece que la Carta Orgánica se la defiende todos los días, la Carta Orgánica se la respeta todos los días, por ejemplo, con compromiso de mejorar la calidad de vida de la gente, con proyectos y acciones que coadyuven a que San Antonio siga creciendo. Bueno, habrá que preguntarle a todos los que impugnan qué han hecho para que San Antonio, Las Grutas y el puerto durante estos años esté mejor. Creo que han hecho poco, entonces ahora rasgarse las vestiduras defendiendo la Carta Orgánica, que además vuelvo a decir, no la estamos violando, sino que ya lo ha dicho la justicia, ya lo han dicho las leyes, en caso de que exista un cruce, una colisión entre normativas provinciales y municipales, en materia electoral prevalecen las provinciales. Lo ha dicho el Superior Tribunal de Justicia, lo ha dicho el Tribunal Electoral Provincial, lo ha dicho el Intendente Carazán, lo ha dicho el Intendente Casadei, lo ha dicho el Intendente Saiz, lo ha dicho el Intendente Verani, bueno, ahora como lo dice el Intendente Yud, está todo mal. Ha sido muy amable. Muy amable, gracias.